Saludos amigos del informativo Farco, emprendedores, pequeños productores, cooperativa de trabajadores y artesanos siguen esperando en Santa Fe la sanción de una ley de economía social y solidaria que vuelque fondos y fortalezca el sector. En 2014 la legislatura había sancionado una ley, pero la modificación de algunos de sus puntos por parte del Ejecutivo Provincial la volvió a poner en manos de los legisladores, donde murió en el recinto de senadores por falta de tratamiento. Ante esta situación, los foros de economía social de toda la provincia volvieron a insistir en la necesidad de la sanción de una ley de economía social y solidaria, y hoy son dos los proyectos que se discuten en diputados. Óscar Sena, integrante del Instituto de Cultura Popular, repasaba la situación de la siguiente manera. Por más que haya perdido estado parlamentario, la ley con los cambios que introdujo el Poder Ejecutivo, la idea es volver a incorporar con los interesados, digamos, los legisladores interesados, que es Inés Bertero y el diputado Tognoli, una nueva ley con los acuerdos básicos que ya veníamos teniendo desde hace 2 años. Es importante reclamarlo, es recordarlo, porque no estamos pensando en ninguna ley nueva. A esta altura, digo, hace un mes ya que ingresó en diputado, esperábamos que ya los acuerdos básicos, vuelvo a insistir, prosperen, digamos, en diputado. Una ley de economía social y solidaria no solo daría visibilidad al sector de pequeños productores, artesanos, cooperativas y emprendedores, sino que también los fortalecería a través de la compra del Estado. La sociedad ya, por ejemplo, debe decir, todavía no salió esa ley. Claro. Y no salió. O sea, ¿por qué? Y porque hay tiempos parlamentarios que no se respetan, tiempos en comisiones que no la toman. Y hoy, por ejemplo, esperábamos que ya estén los acuerdos. Y los acuerdos hoy, básicamente, vuelven a poner en discusión si el Estado debe comprar directamente a los emprendedores y a los agricultores familiares sus productos. Obvio, obvio, si no, ¿quién le va a comprar? La sociedad, ya sabemos que ya le está comprando, pero el Estado no solo tiene que comprarle a los grupos empresarios. Pasó una semana más sin tratamiento de los proyectos y la promesa vuelve a ser la de siempre. Diputados le daría sanción la semana que viene. Desde Incupo, el Instituto de Cultura Popular, reportó Hernán Agustini.